Hola y bienvenidos a esta exploración. Hoy nos vamos a meter con unos fragmentos de una obra, bueno, histórica, muy conocida y la verdad bastante controvertida. Mi lucha de Adolf Hitler, escrita entre 1924 y 1926. La idea hoy es mirar un poco las ideas centrales que aparecen en estos extractos que tenemos. Vamos a ver los argumentos, el contexto que les da el autor, las historias que arma. Y, ojo, es importante decir que solo vamos a presentar el contenido tal cual está en el texto, ¿sí? Sin apoyar ni validar nada, de forma imparcial. Queremos entender qué dice, qué argumenta. Para arrancar, algo que llama la atención, fíjate, es cómo él mismo se presentaba años después de escribir el libro. Hay citas por ahí de 1933 donde dice ser pacifista, ¿no? Argumentando contra la guerra, que era terrible y que él quería enfocarse en problemas de Alemania, como el desempleo, que decía haber bajado un montón. Claro. Por ejemplo, en una entrevista llegó a decir algo como: "Estoy loco. Guerra. Una guerra nueva no arreglaría nada". Choca bastante con la imagen que uno tiene, ¿no? Totalmente. Incluso dijo que si se arreglaba lo del Sarre, ya no habría problemas con Francia. Una declaración fuerte para ese momento, considerando lo que vino después. Interesante para empezar. Bueno, vayamos al libro mismo. El texto arranca destacando mucho dónde nació, Braunau am Inn, ahí en la frontera entre Austria y Alemania. Ajá, y desde ahí nomás plantea que unir Austria y Alemania es como una misión vital. Hay una frase bien directa. La Austria germana debe volver al acervo común de la patria alemana. Pueblos de la misma sangre corresponden a una patria común. Exacto. Y lo notable ahí, o sea, es que no lo justifica por temas económicos, que uno podría pensar, sino directamente por la raza. Claro, el argumento es: solo cuando todos los alemanes estén juntos en un estado, y si ese estado ya no da abasto para mantenerlos, ahí recién, digamos, aparece la justificación moral para ir a buscar tierras afuera. O sea, la necesidad interna justifica irse para afuera. Tal cual, una necesidad definida por la raza, ¿no? Y usa una imagen potente: el arado se convertirá entonces en espada, como diciendo, la expansión es casi inevitable, biológica. Y esta idea nacionalista, según cuenta él, le viene de chico, de la escuela. Dice que le encantaba la geografía y sobre todo la historia. Lo dice así sin vueltas: me hice nacionalista. Ajá. Aprendí a comprender y a apreciar la historia en su verdadero sentido. ¿Qué querrá decir con eso de verdadero sentido? Bueno, el texto lo explica un poco diferenciando, digamos, dos tipos de lealtad. Por un lado, critica fuerte lo que llama patriotismo dinástico. ¿El de los reyes? ¿Los Habsburgo? Ese mismo los llama dinastía degenerada. Y por otro lado, pone por las nubes el nacionalismo popular, el que se basa en la raza, en el pueblo alemán. Entiendo. Describe a la vieja Austria como un estado de nacionalidades diversas, un lío de pueblos, ¿viste? Y según él, ahí el alemán estaba siempre peleando por su idioma, por su identidad, contra una supuesta eslavización. Una lucha constante, según él. Sí, y llega a decir, fíjate qué fuerte, que el asesinato del archiduque Francisco Fernando fue casi como justicia divina, porque lo veía como un enemigo encarnizado del germanismo. Esa tensión entre ser leal al Estado multiétnico o ser leal a la raza es clave en todo su pensamiento. Después viene la etapa de Viena. La describe como súper importante, formativa, pero durísima también. Checos, polacos, húngaros, muchos grupos distintos. Y ahí es donde mete con fuerza la figura del judío como un eterno bacilo disociador, un elemento extranjero que, según él, pudre todo. Las descripciones son crudas. Habla de vagabundos en la penumbra y entre el barro. Sí, Viena es como el caldo de cultivo donde se cocinan sus ideas políticas y sociales. Cuenta su experiencia como obrero. Al principio no quería saber nada con los sindicatos. Ajá. Y después se pone a estudiar la socialdemocracia leyendo sus diarios, como el Arbeiter Zeitung. Y describe algo que le llama la atención. Una doble cara, digamos. ¿Cómo sería eso? Por un lado, la teoría, los libros socialistas, con palabras grandes sobre libertad, dignidad, para los intelectuales. Y por otro, la prensa diaria para la gente común, que él califica de brutal y mentirosa. Ah, mira vos. Y lo que más le choca, dice, es escuchar a algunos obreros negar la nación, la patria, la ley. Eso le impacta mucho. Y es en Viena, entonces, según el texto, donde su antisemitismo se afianza, se vuelve central. Totalmente. Dice que descubrió que la cúpula del Partido Socialdemócrata estaba casi exclusivamente en manos de un elemento extranjero. Y ahí concluye. El judío no era alemán. Una conclusión determinante para él. Y describe su propia transformación. De débil cosmopolita, debí convertirme en antisemita fanático. Hay una frase que él marca como clave. Solo el conocimiento del judaísmo da la clave para la comprensión de los verdaderos propósitos de la socialdemocracia. O sea, ata directamente judaísmo y socialdemocracia. Las ve como dos caras de la misma moneda destructiva. Exacto. Y también critica a la prensa liberal grande, la prensa mundial, dice. Por un lado, los acusa de servir a intereses extranjeros, a la corte. Ajá. Pero al mismo tiempo, nota que ahí también hay una fuerte presencia judía, igual que en la prensa obrera, según él. Como que ve un patrón. Claro. Y además de la socialdemocracia y el judaísmo, el otro gran culpable para él en Viena es el parlamento austriaco. También le da duro al parlamento. Durísimo. Lo ve como corrupto, inútil y la causa principal de que el germanismo en Austria estuviera en decadencia. Y ahí analiza a dos políticos importantes de la época. George von Schönerer, el pangermanista. Sí. Y Karl Lueger, el alcalde de Viena, del Partido Cristiano Social. ¿Y qué dice de ellos? A Schönerer le reconoce que vio claro el problema, la necesidad de unir Austria a Alemania. Pero lo critica por no saber llegar a la gente, a las masas, y sobre todo por su campaña anticatólica, el Los von Rom. ¿El separarse de Roma? Exacto. Dice que fue un errorazo porque dividió a los alemanes. En cambio, a Lueger lo elogia. Dice que era un zorro, que entendía a la gente, usaba bien la propaganda, se ganó a la iglesia. Más pragmático, digamos. Mucho más. Y admira su antisemitismo, aunque le parece superficial porque era más religioso que racial. Pero al final concluye que los dos fallaron, y de los dos saca lecciones, de lo que hicieron bien y mal según su criterio. Y de toda esta mezcla de experiencias y críticas, el texto saca un principio que va a ser fundamental más adelante, ¿no? Sí, uno clave. Que la misión principal no es mantener un estado como está, sino conservar la raza. Y esto lo usa para justificar hasta la rebelión contra un gobierno si ese gobierno daña a la nacionalidad. Exacto. La frase es terrible. El derecho humano priva sobre el derecho político. Pone la raza por encima de todo, de la ley, del Estado. Un concepto muy radical. Bueno, demos un salto ahora. La Primera Guerra Mundial. Ajá. Él cuenta que cuando se alistó en 1914 en el ejército bávaro, fue el inicio de la época más sublime e inolvidable de su vida. Lo describe con mucho fervor. Sí, narra cómo pasó del entusiasmo patriota del principio al horror de las trincheras, la camaradería, el proceso que transforma al voluntario idealista en un soldado curtido. Lo resume diciendo: el joven voluntario se transformó en veterano. Y muy ligado a la guerra, le dedica un montón de espacio a analizar la propaganda. Ah, sí, es un tema recurrente. Importantísimo para él. Y es muy crítico con la propaganda alemana. Dice que era muy intelectual, poco atractiva para la gente común y sobre todo un desastre psicológico. ¿Por qué? ¿Qué errores le ve? Por ejemplo, dice que burlarse del enemigo, pintarlo como débil, hacía que los soldados alemanes se confiaran. Y después, cuando veían que el enemigo resistía, se desmoralizaban. Claro, un efecto contrario. Exacto. En cambio, elogia mucho la propaganda de los aliados, sobre todo la inglesa y la yanqui. Dice que era genial psicológicamente. Simple, muy emotiva, repetitiva hasta el cansancio. Machacona. Sí, y siempre con el mismo mensaje. Los alemanes son bárbaros. Argumenta que esa simpleza y esa constancia eran mucho más efectivas para mantener alta la moral propia y el odio al enemigo. ¿Y qué lección saca de eso? La lección es clara. La propaganda tiene que ser popular, para el más tonto del grupo, digamos. Concentrarse en pocas ideas, machacarlas como lemas y ser súper persistente. Hay una cita que dice: toda propaganda eficaz debe concretarse solo a muy pocos puntos y saberlos explotar como lemas. Entiendo. Otro punto que marca como un error gravísimo de Alemania en 1914 es, según él, no haber entendido bien qué era el marxismo. Ajá, vuelve sobre ese tema. Sostiene que el marxismo es internacionalista por naturaleza y que busca destruir los estados nacionales que no sean judíos, aclara él. Una visión muy particular del marxismo. Cree que se tendría que haber aprovechado la ola de patriotismo del principio de la guerra, que también llegó a los obreros, para, bueno, para eliminar físicamente a los líderes marxistas. Los llama impostores, criminales. Una propuesta brutal. Y critica mucho al Kaiser Guillermo II por haber intentado acercarse a esos líderes en lugar de, bueno, aplastarlos. Lo ve como una debilidad fatal. La guerra para él termina de forma muy fea. Cuenta que lo gasearon en octubre de 1918. Sí, casi al final. Y que estando en el hospital recuperándose, se entera de la revolución en Alemania y del armisticio. Lo describe como el peor momento de su vida. Un shock total. Siente una traición enorme y un odio profundo hacia los que él considera responsables del desastre. Y ahí es donde toma la decisión. Había decidido dedicarme a la política. El punto de quiebre definitivo. Después de la guerra, vuelve a Múnich y se encuentra con un caos total, una situación insostenible, dice. Se refiere a la Revolución Bávara, al corto periodo de la República Soviética de Múnich. Que él llama directamente hegemonía judaica. Exacto. Sus primeros pasos en política organizada los da dentro del ejército. Participa en cursos de formación ciudadana para soldados, en comisiones de investigación. Sí, el ejército fue su primera plataforma, digamos. Y ahí el texto resalta un momento que él presenta como una revelación intelectual. ¿Cuál? Asistir a una conferencia de un tal Gottfried Feder, un ingeniero, economista. Ah, sí, lo menciona. Feder le explica su teoría de la diferencia entre el capital productivo, el que viene del trabajo, de la industria, y el capital especulativo, el financiero, ligado a la usura, a los intereses. La famosa distinción. Exacto. Y el autor dice que eso fue la clave, la pieza que le faltaba para pensar en fundar un partido nuevo. Cito textual, convencido de haber encontrado la clave de una de las premisas esenciales para la fundación de un nuevo partido. O sea, la lucha contra ese capital financiero internacional, que él asocia mucho con los judíos, se vuelve central en su discurso. Fundamental desde el principio. Y su entrada en un partido político formal es casi de casualidad, según cuenta. Sí, bastante curioso cómo lo narra. Va a una reunión de un grupito mínimo, el Partido Obrero Alemán, DAP, un círculo nacionalista chiquito en Múnich. Casi desconocido. Y en medio de un debate se levanta y discute a los gritos con uno que proponía separar Baviera de Prusia. Y al poco tiempo, ¡zas!, le llega una postal diciendo que lo aceptaron como miembro. Sí, como que lo reclutaron después de escucharlo hablar con esa vehemencia. Una vez adentro, el autor no tiene piedad con los fundadores del DAP, como Harrer o Drexler. No, los critica bastante. Los pinta como buena gente, pero inútiles, sin capacidad para hablar en público, sin decisión. Y él se pone en contraste, ¿no? Dice tener las virtudes militares para la política. Agilidad del galgo, la resistencia del cuero y la dureza del acero de Krupp. Se ve a sí mismo como el líder nato que faltaba. Y enseguida se enfoca en lo que él cree que es lo importante, la propaganda y organizar actos públicos grandes. Insiste mucho con el poder de la palabra hablada, de la oratoria, para mover a la gente. Sí, la oratoria es una obsesión para él. Cuenta cómo en los debates aprendió a responderle a los marxistas. Por ejemplo, comparando el Tratado de Versalles que le impusieron a Alemania con el de Brest-Litovsk, que Alemania le impuso a Rusia, para que no lo acusaran de imperialista. Buscando siempre el argumento efectista, ¿no? Bueno, llegamos a la segunda parte del libro. Esta la escribe después del intento de golpe en Múnich y de estar preso, ya en 1926. Ajá. Acá el tono cambia un poco. Se vuelve más doctrinario. Sí. Busca como consolidar la ideología, la estructura del partido, que ahora ya es el Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, el NSDAP, y marca una diferencia enorme entre lo que él llama una concepción ideológica del mundo, una Weltanschauung. Algo totalizador, casi religioso. Eso, que busca cambiar todo. Y lo diferencia de los programas políticos comunes de los partidos tradicionales, a los que desprecia. Dice que son superficiales, solo para ganar votos, sin convicción real. Claro, él se ve como portador de una verdad superior, no de un simple programa electoral. Y en estos fragmentos expone más a fondo los pilares de esa Weltanschauung. ¿Cuáles serían esos pilares? primero y lo más importante de todo, la raza. El Estado no es lo principal, es solo una herramienta para cuidar y mejorar la raza aria, que él considera la única que crea cultura valiosa. Exactamente. Cualquier mezcla de razas, la bastardización, la ve como una catástrofe, una degeneración. La pureza de sangre es la base de todo. El objetivo número uno del Estado tiene que ser velar por la conservación de aquellos elementos raciales de origen. Y dentro de esa lógica, ¿dónde queda el judaísmo? Como la antítesis total. Lo presenta como un pueblo sin Estado propio, pero que actúa como un Estado dentro del Estado para disolver a las otras naciones. Y que usa armas como el marxismo o las finanzas internacionales para lograrlo. El enemigo absoluto. El enemigo absoluto. Segundo pilar, el principio de liderazgo, el Führerprinzip, el rechazo a la democracia. Total. Nada de parlamentos, ni votos de mayoría, ni decisiones en grupo. Propone un sistema donde manda la autoridad de un líder único en cada nivel, con responsabilidad total. Imagina cámaras consultivas, sí, pero la decisión final siempre la toma uno solo. La frase clave es: desaparecen las decisiones por mayoría y solo existe la personalidad responsable. Autoridad absoluta. Tercero, vuelve a insistir con la propaganda y la oratoria. Sí, machaca con eso. La palabra hablada es superior a la escrita para mover a las masas. Hay que apelar a la emoción, no a la razón. Ser intolerante con el que piensa distinto. Repetir pocas ideas, pero sin parar. La gran masa cede ante todo al poder de la oratoria, dice. Tal cual. Cuarto, define para qué están las SA, las secciones de asalto. Las camisas pardas. Esas. Dice que no son un ejército secreto ni un club de debate. Son la fuerza de choque del partido. Su trabajo es proteger los actos, intimidar a los rivales, sobre todo a los comunistas, y controlar la calle. La fuerza bruta, básicamente. Por eso dice, es más importante que sepan pelear, menciona boxeo, jiu-jitsu, que manejar armas. Y también remarca lo importante del uniforme. La camisa parda, el brazalete con la esvástica. Para identificarse, para impactar. Claro, para crear cohesión, visibilidad, impacto psicológico. Las llama simplemente un medio protector y educativo del movimiento nacionalsocialista. Y cuenta una pelea en Coburgo en 1922 como el momento en que demostraron que servían contra el terror rojo y se consolidaron. Finalmente toca otros temas de organización y de ideología, ¿no? Sí, varios más. Critica que las iglesias católica y protestante se metan en política. Dice que las peleas entre ellas son una trampa del judaísmo para dividir a Alemania. Siempre vuelve al mismo punto. Siempre. Quiere un Reich fuerte, centralizado. Critica el separatismo de Baviera, aunque les deja un rol cultural a los estados. El ejército tiene que unir, no dividir por regiones. Y cuenta detalles como el diseño de la bandera con la esvástica. ¿Sí? Dice que la diseñó él mismo después de muchos intentos. Sobre un fondo rojo, un disco blanco, y en el centro de este, la cruz gamada en negro. Y menciona cómo reorganizó el partido para que fuera más eficiente y la compra del periódico Völkischer Beobachter para convertirlo en su gran herramienta de propaganda. Exacto, buscando orden y eficacia, rechazando el debate interno. Pasemos a la política exterior, que es un tema central en esta segunda parte. Fundamental. El texto rechaza totalmente la idea de volver a las fronteras de Alemania de 1914, antes de la guerra. Dice que ese objetivo es una insensatez política, incluso un crimen. Lo descarta de plano. Argumenta que esas fronteras no eran lógicas, ni fáciles de defender, ni alcanzaban para el futuro de Alemania. La frase es contundente. Las fronteras del año 1914 no tienen valor alguno para el futuro de la nación alemana. Entonces, ¿qué propone en su lugar? Bueno, acá viene lo más duro, quizá. Propone una política de expansión radical hacia el este de Europa, la famosa Ostpolitik. El espacio vital. El Lebensraum. El objetivo es conquistar territorio nuevo en Europa del Este para que se asienten los alemanes y asegurarse recursos. Se olvida de las colonias, del comercio mundial, de antes de la guerra. El foco es la tierra, en Europa. ¿Y el objetivo principal es? Rusia. La ve debilitada por la revolución bolchevique, que él interpreta, otra vez, como dominación judía. Y por eso cree que está lista para ser conquistada y colonizada por Alemania. Las citas son muy directas. Detendremos el eterno éxodo germánico hacia el sur y el oeste de Europa y dirigiremos la mirada hacia las tierras del este. Y también, la espada tiene que proporcionar únicamente el suelo. Es una visión brutal de conquista, justifícala por la raza. ¿Y con quién piensa aliarse para hacer esto? El texto es muy selectivo, ¿no? Muy. Menciona solo dos posibles aliados. Italia e Inglaterra. Italia e Inglaterra. Sí. A la Italia fascista de Mussolini la elogia por luchar contra el marxismo, la masonería, la prensa internacional, que él ve como herramientas judías. Claro, un modelo a seguir, en cierto modo. Para él, sí. Con Inglaterra la cosa es más compleja. Ve una lucha interna ahí. Por un lado, los intereses británicos de siempre, que quizás verían bien una Alemania fuerte contra Francia o Rusia. El equilibrio de poder. Exacto. Y por otro lado, la supuesta influencia judía. Pero bueno, ve una chance de alianza. Lo que sí rechaza de plano es aliarse con naciones oprimidas como India o Egipto. ¿Por qué? Las considera racialmente inferiores e inútiles para sus clanes. No les sirven. Entendido. Por último, el texto habla del derecho de legítima defensa. Sí, critica mucho la actitud de Alemania después de 1918. Los tratados como el de Locarno los ve como una humillación. Y se enfoca en la ocupación francesa del Ruhr en 1923. Dice que fue una oportunidad perdida. Totalmente. Critica a muerte al gobierno alemán de ese momento y su táctica de resistencia pasiva. Le parece infantil e inútil. ¿Por qué inútil? Porque dice que, aunque la pagaba el Estado, la resistencia la saboteaban desde adentro los marxistas. Es el argumento de siempre. No puedes pelear afuera si tenés al enemigo interno adentro. Primero limpiar la casa. Exacto. Insiste en que la única solución era aplastar al marxismo primero, para después poder enfrentar unidos a Francia. Y contrasta la debilidad alemana con la supuesta firmeza de Mussolini en Italia. Bien. Creo que hemos repasado las ideas principales que aparecen en estos fragmentos de Mi lucha. Vimos cómo arma una visión del mundo totalmente centrada en la raza, cómo critica la democracia, el marxismo, la influencia judía, cómo justifica la fuerza, la propaganda y cómo plantea un plan claro de expansión al este. Entonces, ¿qué nos deja todo esto? Lo que impacta, creo, al leer estos pedazos es ver cómo intenta construir una lógica interna muy cerrada, ¿no? Aunque esté basada en ideas racistas y antidemocráticas que hoy nos parecen aberrantes. Una lógica propia. Si busca conectar sus vivencias personales, bien a la guerra, a la posguerra, con una ideología que pretende explicarlo todo y dar una solución radical para todo. Se ve cómo cada parte, la crítica social, la teoría racial, la estrategia política, la justificación de la violencia, trata de encajar en esa idea central de lucha a muerte entre razas por sobrevivir y dominar. Lo llamativo es ese esfuerzo por darle coherencia interna, por muy retorcidos que sean los fundamentos. Y para cerrar esta exploración, quizás nos queda una pregunta dando vueltas sobre la relación que el mismo texto plantea entre las ideas y los métodos, ¿no? Entre la ideología que proclama y las acciones que propone para llevarla a cabo. Claro, entre el fin y los medios. Exacto. ¿Cómo justifica el autor usar medios como la violencia, la manipulación, la eliminación de los que piensan distinto en función de esos fines que él dice que son vitales para la nación? Es algo para pensar, ¿no? Al enfrentarnos a fuentes como esta.